so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, 'cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. I've never spent much time in school, but I taught ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey, I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Raquel Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey, I might jump an open drawbridge or Tarzan from a van, 'cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. But I got the best first ladies. Some days I've got them as far as the eye can see. Ooh-wee. A morning dive with Jackie Smith, I crash in the night with Cheryl, but in the end they never stay with me. I might fall from a tall building so Burt Reynolds don't get hurt. I might leap a mighty canyon so he can't kiss and flirt. While that smooth talker's kissing my girl, I'm just kissing dirt. Yes, I'm the lonely stuntman that made a lover out of Bert. Aquí empiezan las 20 de la X. La X. And I know she'll be the death of me. At least we're both enough. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. But what deep in love? Yes, I know. Más música. Son las 10 en punto en la X96.5. Aquí empiezan las 20 de la X. Regresamos al presente musical. Vamos con nuestro resumen de los éxitos más importantes en el mundo. Esas canciones que suenan por todos lados, que hacen parte de los estados más importantes en Europa y en Estados Unidos, y cada 8 días las resumimos para ustedes en esto que se llama Las 20 de la X. Bienvenidos, aquí estamos listos, Lu y yo, para acompañarlos en esta mañana muy bella, muy soleada, muy despejada en la ciudad de Cali. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo arranca su fin de semana? Gracias por la compañía desde tempranito con nuestros archivos X. Saben que mañana estaremos de regreso con este viaje por el tiempo desde las 8 en punto y hasta las 12 del mediodía. Mañana nos vamos 2 horitas más para que tengan una franja completa de la mañana repleta de buenos clásicos. Nos encanta que ustedes hagan parte de este inicio de sábado. Esperamos que esos archivos X se los hayan disfrutado muchísimo, esos clásicos deliciosos que siempre los van a acompañar desde las 8 de la mañana. Pero desde ahora comienza pues nuestro increíble conteo con los éxitos más importantes de nuestra estación, las 20 de la X. Así que ustedes pueden empezar a reportar sintonía, contarnos que están por allí disfrutando de nuestra programación a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí nos pueden encontrar. O también pueden votar en nuestra encuesta, que en un ratito, cuando empecemos a nombrarles cada canción que hace parte del conteo, pues van a poder empezar a votar. Así es que ustedes nos van a ayudar a darle forma a un nuevo conteo. En 8 días estaremos pues resumiendo todo el movimiento que se dio en la semana en esto que es lo mejor de la semana. Aquí estamos para acompañarlos y contarles sobre estas importantes canciones. Son 5, el top más importante de nuestra música, así que vamos a recordarlo para de una vez arrancar esta edición número 32 para hoy, que es el último día del mes de agosto. Hoy es 31 de agosto de 2024 y estas son las 5 canciones más importantes actualmente. Calvin Harris con Eliza Rose ocupan la posición número 5. Ahí están con Body Moving. Ahí tenemos a la bella Sabrina Carpenter con Espresso. En el tercer lugar, Billie Eilish, Birds of a Feather. I Had Some Help ocupaba el segundo lugar con Post Malone y Morgan Wallen. Y en el primer lugar, a Barzong Tipsy con Chabu Z, era este personaje el que ocupaba desde hace 8 días la posición número 1. ¿Qué pasará hoy? Pues eso es lo que les invitamos a que nos acompañen a averiguar si esta canción estará aquí presente una semana más como número 1 o si es desbancada por otra de las canciones que conforman nuestro conteo. Ya veremos. Invitadísimos de nuevo para que se reporten, para que podamos saludarlos. También para que descarguen nuestra aplicación, que está bacanísima y nos pueden llevar con ella a todas partes. A todas partes podemos acompañarlos con buenas canciones. Y comiencen a reportar sintonía con el numeral Las 20 de la X. Aquí estamos con ustedes. Recuerden, los leemos además a través del 318-860-9616 para compartir esta increíble mañana. Vamos entonces a arrancar con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo. Las casillas número 20, número 18 y número 19. Bueno, 20, 19 y 18 mejor. En el puesto número 20, cerrando nuestro conteo, está Stick Season de Noah Kahan. Es una canción que lleva 19 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el número 19, así que se pegó un resbaloncito y está penando esta canción. Casilla número 19 es para Lil Nas X, que sube una posición con G-Christ. Se resiste todavía a abandonar nuestro conteo. Aquí está en su semana número 14. Semana anterior, posición número 20 y sube un puesto a la casilla 19, G-Christ. Y en el puesto número 18, la canción que más tiempo lleva dentro del conteo es Tension, de Kylie Minogue, con 36 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba aquí, en el puesto 18 también. Casillas 20, 19 y 18, así comenzamos este super conteo. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. Memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas. And I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good on all my bad, that I could

es Kylie Minogue con Tension en la posición número 18 esta semana. Kylie Minogue, que acaba de liberar además, junto a The Blast Madonna, una nueva canción. Ya se las mostramos, creo que a veces ya se las mostramos acá, sí, en la X, en las 20 de la X. La canción que tiene ya su videoclip. No se me adelante que la X Top 10 es a las 6. Sí, a las 6. ¿A qué se presenta este señor? The Blessed Madonna acompaña a Kylie Minogue en una nueva canción. No se me adelante que la X Top 10 es a las 6. Sí, a las 6. ¿A qué se presenta este señor? The Blessed Madonna acompaña a Kylie Minogue en una nueva canción. Tiene se me adelante que la X Top 10 es a las 6. Sí, a las 6. ¿A qué se presenta este señor? The Blessed Madonna acompaña a Kylie Minogue en una nueva canción. ¿Tiene? Se me adelante que la X Top 10 es a las 6. Sí, a las 6. ¿A qué se presenta este señor? The Blessed Madonna acompaña a Kylie Minogue en una nueva canción. ¿Tiene? Se me adelante que la X Top 10 es a las 6. Sí, a las 6. ¿A qué se presenta este señor? The Blessed Madonna acompaña a Kylie Minogue en una nueva canción. ¿Tiene? Se me adelante que la X Top 10 es a las 6. Sí, a las 6. ¿A qué se presenta este señor? The Blessed Madonna acompaña a Kylie Minogue en una nueva canción. ¿Tiene? Se me adelante que la X Top 10 es a las 6. Sí, a las 6. ¿A qué se presenta este señor? The Blessed Madonna acompaña a Kylie Minogue en una nueva canción. ¿Tiene? Un videoclip rodado en la paradisíaca isla de Ibiza es lo que nos entregan este par. Se han rebautizado además ellas dos, ¿no? The Blessed Minogue. ¡Ay, me encanta! Y ahí están disfrutándose de lo lindo. En Picasso, un famoso hotel. Es un hotel club en Ibiza. Parte de lo mejor de la semana, este videoclip también, que pueden encontrar en nuestra cuenta en Twitter, arroba la X, Cali Oficial. Así nos siguen en Twitter también, por ahí pueden votar de una vez por las tres canciones que ya escuchamos. Siguen reportándose. Ey, no, nosotros sabemos que la fanaticada de Kylie es bastante, bastante fuerte y siempre están conectados con la X96.5. Repórtense, acompáñennos y voten en la encuesta para que Tension no vaya a salir del conteo todavía, para que nos acompañe un buen tiempo más, justamente haciendo parte de las 20 canciones más importantes de nuestra programación. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. 10 de la mañana, 18 minutos. Ustedes ya también se empiezan a reportar con nosotros a través de esta línea que nos une. Un saludo para Edgar Fernández. Dice que si le decimos cómo se llamaba la canción country que sonó hace un instante. pues tuvo que haber sido Stick Season de Noah Kahan, que fue la que arrancó nuestro conteo, ¿no? Sí, sí, muy probablemente esa fue la que escuchaste, Stick Season de Noah Kahan, que ocupa el puesto número 20. José Orozco también nos dice: queridos amigos, los sigo todos los sábados y me alegra mucho disfrutar de tremenda programación. Un abrazo, se les quiere mucho, mi bella Lu, apreciado Julio César. ¿Qué lindo. Un abrazo, nos dice José Orozco. Un abrazo para ti, Josecito. Muchas gracias por reportar. Hans también nos da los buenos días, los buenos días. Oscar Potes también se reporta desde su hermosa Santiago de Cali. Dice, pegado de las 20 de la X, saludo Julio Lu, bendiciones familia. Amén, muchas gracias. Nuestro amigo Edinson González. ¿Sabe qué nos prometió Edinson? ¿Qué? Champús. ¿Comida? Ay, qué rico. Nos va a llegar champús de domingo. ¿Ahorita? De sábado, sí. ¡Ay, me encanta! ¡Qué lindo! Un abrazo a nuestro amigo Edinson, que por ahí de vez en cuando nos consiente mucho con unas delicias que prepara este hombre, mejor dicho. Ay, muchas gracias, sí, de verdad. Gracias. Nos quieren hacer la pancita y el corazoncito por ahí derecho. Si quieren comerse unas marranitas deliciosas, unas empanadas, unos, ¿cómo se llaman? Aborrajados. Me dicen, yo les doy el teléfono de Edinson González. De Mecato Bayuno, búsquenlo así a través de Instagram. Mecato Bayuno, MK Bayuno. ¿Qué? MKT, vaya. O sea, y nosotros que ya les probamos todo. Mejor dicho. Damos fe de que es delicioso. Por aquí, como religión, oyente, feliz de la emisora, molestando a mi papá José mientras hago el almuerzo, dice nuestro amigo Marlon. Un abrazo para ti, Marlon. Gracias por estar ahí en familia, disfrutándose de este conteo que están haciendo de almuerzo, chismoséme a ver. Ay, eres team cocina. ¿Usted es team cocina o team aseo? Team cocina. Team ninguno. Team a veces uno, a veces otro. Yo soy definitivamente team cocina. Me encanta cocinar. Y detesto, odio, mejor dicho, con mi alma, hacer eso. Me da una pereza. Buenos días, familia. La X, desde muy temprano conectado con ustedes desde Popayán. Nuestro amigo Francisco también dice: más de 30 años oyente fiel. Gracias, Francisco, por estar todo ese tiempo con nosotros. Y Osvaldo también dice: my friends son los mejores. Osvaldo Acevedo, el teacher. Teacher, muchas gracias por escribirnos, por reportarse. Ustedes no saben lo felices que nos hacen cuando los leemos por allí, conectados desde temprano con nosotros. Nos vamos entonces con tres canciones más. Vienen en camino Tate McRae, Dua Lipa y otra vez Dua Lipa. Viene Dua Lipa pegadita con dos canciones. Sí, en el puesto número 17 tenemos al señor Tate McRae con Greedy, una canción que lleva 24 semanas. La semana pasada estaba en el puesto 16, así que pues perdió solo un lugar. Por acá tenemos a Dua Lipa por un lado con Training Season, que gana una casilla del lugar 16, sube a la 17, completando su semana 19, pero vuelve ella misma con Houdini en la otra posición. Exactamente, y con Houdini lleva 28 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto 14, así que baja un lugar. Así suena la música y los éxitos en la X96.5. Nos vamos con estas tres posiciones en nuestro conteo, las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 17. 16. Or I go Houdini, I come and I go. Tenemos ya las 10 de la mañana, 31 minutos en la X96.5. Nosotros acompañamos su fin de semana. Todo el fin de semana, programación para que ustedes estén allí conectados con los 96.5. Temprano Archivos X. Hoy tenemos nuestro conteo hasta el mediodía. Después de las 2 ya llegará Tefa para darles gusto y programar con ustedes nuestro abecedario musical de la A a la X. A las 6, el segundo conteo del día con la X Top Dance y las 10 canciones que más suenan en el mundo en los principales disco clubs. Lo que pasa con sus DJs y remixers favoritos. Y a las 7 de la noche, Residente X, una descarga de música increíble. Hoy tenemos sesiones retro para arrancar a las 7 y después de las 10, todo el ritmo del fin de semana hasta que amanezca. Anoche tuvimos una sesión increíble, además, con una invitada especial. Saben que los últimos viernes de cada mes tenemos nuestro live session aquí en cabina. Oye, ¿les gustaría alguna vez acompañarnos a ustedes, oyentes, a un live session? Estar aquí como parte del público en cabina y disfrutarse del DJ tocando acá en vivo. ¿Les suena el plan? Cuéntenme a través del 318-860-9616 o si van por allí en su vehículo escuchando la X, mándense un mensajito por dónde van recorriendo Cali a esta hora, si están en casita, si están trabajando. Y me cuentan si les suena el plan. Porque por ahí podríamos estar sorprendiéndolos quizás. Con estos 30 años de la X pueden pasar muchas cosas. Ya tenemos un regalo muy especial para ustedes. Es más, no les podemos adelantar mucho, pero nos lo han pedido bastante. Es un regalo para que lleven con ustedes siempre, a donde quiera que vayan, que les va a recordar estos 30 años que estamos cumpliendo este 2024. No les puedo adelantar más. Luego les diré cómo pueden llevarse este obsequio. Eso sí, lo que pueden ir haciendo es siguiéndonos en nuestras redes. En Instagram, @la_x965. En Twitter, @la_x_cali_oficial. La X Cali en TikTok. Ahí tienen para que elijan su red favorita y por ahí mantengamos el contacto. Claudia dice, buen día, modo aseo con ustedes. Gracias por la buena música. Que nos quede reluciente todo, pues, Claudita. Buen día, X, nos saludan. Jair Hernández Lazo, también buen día para ti. Excelente fin de semana. Vamos a avanzar con 3 posiciones más. Bueno, ahí teníamos a Dua Lipa. Del 20. Que Dua Lipa anda por estos días haciendo muchos anuncios de su próxima gira. No sé si Lu tuvo la oportunidad de ver el spot comercial de Dua Lipa, donde sale vestida de una manera increíble, como es ella siempre, muy chic, pero en medio de la playa. Bueno, donde no es usual que las mujeres lleven tacones, pero estaba ella con un vestido negro, tacones, eso sí, en la mano, y empieza a caminar por la playa, mientras la gente que está en la playa dice, oh, por Dios, esa es Dua Lipa. Y bueno, salen en cámara rápida las banderas de algunos países de Sudamérica anunciando que pronto estará dando los detalles de su nueva gira en 2025. Dua Lipa is coming to South America. Eso dice también la publicación que acompaña este videoclip que se ha vuelto viral y que nos muestra además países como Argentina, Brasil, México, y está nuestra bandera. Así es que muy seguramente tendremos a esta mujer de nuevo pasando por nuestro país. 10:35 minutos, ahí estaba con 2 de sus canciones en las 2 posiciones anteriores, casillas 16 y 15. Vamos a avanzar con 3 más, 14, 13 y 12. Las posiciones que vienen a continuación con Taylor Swift, con Ariana Grande y con Benson Boone. Casilla 14, ahí está Fortnite. 10 semanas con nosotros, posición anterior en la casilla número 13, pierde una casilla, baja esta, la posición número 14, Fortnite, Taylor Swift y Post Malone. En la posición 13 estará Ariana Grande, también perdiendo una posición, viene del lugar 12, con We Can Be Friends, completa su semana 14 con nosotros. Y Benson Boone también desciende del 11, quedándose en la casilla 12 esta semana con Beautiful Things. 14, 13 y 12, las posiciones que vienen a continuación en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Del 20 al 1, son tus favoritas. Las 20 de la X, número 14. I didn't think you'd understand me. How could you ever even try? I don't wanna tiptoe, but I don't wanna hide, but I don't wanna feed this monstrous fire. Just wanna let this story die, and I'll be alright. We can't be friends, but I'd like to just pretend and cling to your paper. Número 12. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this pill. Las 10:47, la mañana avanza y rápido. A esta hora estamos con ustedes en la X96.5 y nuestro resumen de lo mejor de la semana. Sí, estamos acompañándolos con las 20 canciones más importantes de nuestra programación, las 20 que a ustedes más les gustan, los artistas que ustedes más piden, lo que está más pegado en este momento. Así que esperamos, obviamente, que voten en nuestra encuesta que se comparte cada 8 días a través de nuestra cuenta en X o en Twitter, si todavía lo conoce así. Estamos como @laXCaliOficial. Así es como nos pueden encontrar por allí en la edición número 32 del año 2024. Ya cruzamos esa mitad. Normalmente son, ¿qué? Como 52 ediciones a lo largo de cada año. Ay, Dios mío. Ya, es que ya me huele a natilla. Es que ya me huele a buñuelo. Ya mañana rico. Es primero de septiembre. ¿Y usted tiene algo que contarnos con relación a eso? ¿Yo? Usted, con eso de que desde septiembre... ¡Desde septiembre! Se siente... Que llega. Que llega, llega mañana el soundtrack a las 4. ¿Ah, sí? Sí. Me encanta. El soundtrack, no se lo vayan a perder, mañana a las 4. Si ustedes son amantes, digamos, de toda esta locura de la Navidad, mañana no se pierdan el soundtrack. Va a estar muy bueno. Vamos a estar con Tefa acompañando la tarde del sábado, mañana desde las 4 de la tarde. 10:48 minutos. Bueno, vamos entonces a avanzar con tres posiciones más. Las casillas 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Vienen Beyoncé, Eminem y Sabrina Carpenter en estas tres posiciones. Texas Hold'em, la canción de Beyoncé que pierde una posición, viene de salida ya. Texas Hold'em pasando de la casilla 10 a la número 11 en esta su semana 14 con nosotros. Partiendo en dos el conteo, está el señor Eminem con el segundo Houdini de nuestro conteo. Esta canción pues está estrenando, no estrenó hace 8 días y hoy es completa su primera semana. La semana pasada entró directico al puesto número 15, así que bueno, esta semana la verdad también le fue muy bien, subió 5 lugares, creo que fue la que más subió. Es la canción que más posiciones asciende, desde el 15 se brinca al 10. Este señor llegó con fuerza a nuestro conteo. Es muy buena, Houdini, y a ustedes les ha gustado mucho. Sabrina Carpenter va a completar este grupo de 3 artistas con su Feather, que permanece estable una semana más en esta posición, la número 9, con 14 semanas en total, haciendo parte de nuestro conteo. Ahí tienen ustedes puestos número 11, 10 y 9 en las 20 de la X. Número 11. This ain't Texas. Come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. She's back, and again, she's back.

sorry for your loss. Las 11 de la mañana, esta es la X96.5. A esta hora presentándoles nuestro resumen de éxitos con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Casillas 11, número 10 y número 9 era lo que escuchábamos. Aquí siempre estamos felices de saber que están ustedes disfrutando de nuestra programación. Así que la invitación es ¿cuál? Repórtense, escríbanos desde dónde nos escuchan, qué andan haciendo, qué planes tienen para hoy, qué planes tuvieron ayer, escucharon Residente X. Recuerden que tuvimos una invitada de lujo, ¿no? Y la pasamos increíble. Sí, así estuvimos ayer. Y pronto van a tener por allí en nuestra página web el link para que ustedes escuchen a nuestra invitada ayer, que estuvo en nuestra versión en vivo de Residente X, Ray J. Así la pueden seguir en Instagram si quieren saber más de ella. Arroba Ray J, que igual está publicada a través de nuestra cuenta en Instagram para que la vean, para que la chismeen, para que la sigan y para que pues apoyen ese talento local que aquí en Cali hay y que muchas veces ignoramos y no somos conscientes de eso. Hay una cantidad de artistas muy talentosos emergiendo de nuestra ciudad que, bueno, hay que empezar a visibilizarlos muchísimo más y apoyarlos, claro que sí. Bueno, recuerden que este es el conteo con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Una a una se las estamos publicando a través de nuestras encuestas en X o en Twitter, arroba la X Cali Oficial. ¿Y ustedes qué es lo que tienen que hacer? Van, miran en qué lugar está la canción que a ustedes les gusta y votan para que esa canción suba dentro del conteo o descienda. Si ustedes quieren, pueden votar por todas, porque igual cada una de las canciones que les hemos anunciado las estamos publicando. Vamos a seguir entonces con tres posiciones más, casillas 8, 7 y 6, ahí vamos. Casillas 8, 7 y 6 con Teddy Swims, con Joy, con Calvin Harris. Bueno, en el puesto número 8 tenemos a Teddy Swims con Lose Control. Esta canción lleva bastante dentro del conteo, 23 semanas, la semana pasada estaba en el puesto número 7, así que desciende un lugar en esta edición. Casilla número 7, ahí está Yo, que sube una posición del 8, se queda con el lugar número 7 esta semana en The Beginning. Y en el puesto número 6, una que ustedes piden, mejor dicho, esta canción se llama Body Moving, la hicieron Calvin Harris y Elisa Rose. Lleva 6 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde un lugar. Nos vamos con estas tres canciones, 8, 7 y 6. Así continúa nuestro conteo, están escuchando la X96.5 en fin de semana con las 20 de la X. Número 8. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? número 7. The bee in my body is looking to grow. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The bee in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. down, baby. Deep, deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. Las 11, 12 minutos, esta es la X96.5. De la mano con ustedes en este fin de semana, por acá está Andrés Guerrero. Dice, don Julito, doña Lu. ¿A quién? Uy, qué agresivo. ¿A quién hay que matar y por qué a doña Tefa? Ay, para ir a parchar a Residente X. Llevo la pizza, dice Andrés Guerrero. Ay, Andrés quiere meterse en problemas con Tefa. No, pues simplemente quiero saber quiénes, a quiénes les gustaría el plan, a quiénes les suena para tenerlos ahí súper en cuenta, obviamente. Sería una invitación muy chévere a unos pocos oyentes para que vengan y se parchen con nosotros en una de las ediciones en vivo de Residente X. Lo que yo no entiendo es por qué la pobre Tefa va a resultar lastimada. Es que ellos dos se la traen. Andrés Guerrero y Tefa. Ya, o sea, ya hay un tema, sí, ahí, ya hay una persecución. Sí, sí, ya hay algo allí muy personal que yo no me voy a meter allí. No, no, pues yo tampoco. Mejor dicho. Uy, nervios. Andrés Pero Parra dice, buenos días, tengo un amigo que es un excelente DJ y según escuché pueden participar invitados los live sessions. Bueno, nosotros hacemos una curaduría especial para poder tener nuestros DJs tocando acá en vivo. Entonces, no es como que, ay, sí, cualquier DJ viene a tocar. Pues no, tiene que tener ciertas características. Así es que, pues si están interesados, se comunican con nosotros, los direccionamos hacia dónde ustedes pueden irse y cómo pueden hacer para poder ser parte de esta edición en vivo de Residente X. Ustedes no saben. Simplemente nos escriben y listo. No saben qué acaba de pasar aquí en la cabina. ¿Qué acaba de pasar? Nos han traído el champús prometido. ¡Ah, carajo! Bendito. ¿Cómo vamos? Ay, no, nosotros tenemos a los mejores oyentes del mundo, definitivamente. ¿Ah? Por acá está nuestro amigo Edinson, a quien saludamos. Muchas gracias, hombre. Ve, aquí me están entregando justamente. Justamente. Uy, el tarro de champú. ¡Qué rico! Muchas gracias. Edinson, te ganaste nuestro corazón. Mecato Bayuno, síganlo. Mecato Bayuno. MKT Bayuno, así lo buscan para que, uff, prueben esas delicias encantadorísimas que fue para este hombre. Muchas gracias por la visita y por tenernos en cuenta, Edinson. Gracias, siempre. Gracias, tan bello. Emanuel Grijalva también está por acá, dice que nos pide una canción. Claro que sí, cuando termine el conteo, con mucho gusto vas a poderle pedir todas las canciones a Tefa, que estará contigo desde las 12 hasta las 6 de la tarde programando la emisora. Ajá. Y a esta hora, bueno, suenan las 20 más importantes de la E. Sí, ya sé que suenan las 20, obviamente. Espérenme un momentito, mi querida. Déjame tantito que ya vamos a escuchar la número 5, 4 y 3, que son las que vienen a continuación. Y bueno, ahí estábamos saludándolos porque ustedes son importantes para nosotros. Les dedicamos tiempito para saludarlos a través de esta línea WhatsApp 318-860-9616. Les recordamos que pueden votar, que tenemos la encuesta disponible a través de nuestra cuenta en X. Por ahí hemos estado colocando cada una de las canciones para que ustedes vayan y juiciosos voten por las que ustedes quieran que suban. Si de pronto le tienen rabiecita alguna, pues vote para que baje lo que quiera y puede votar tranquilamente. Julitox, vuelvan a invitar a Ray J, suenan ricos sus mixes, dice Hugo por acá a través del WhatsApp. Ray J fue nuestra invitada de anoche. Suena genial. ¿Y sabe algo? Me encanta ver a una DJ chica empoderadísima. Necesitamos más DJs chicas en la escena, sí. Así que me encanta. Un saludito para nuestra querida Raya, invitada anoche. Si quieren conocer más de ella, pues así la pueden seguir, así la pueden buscar en sus redes sociales y pronto tendremos el set en nuestra página web para que lo escuchen. 5, 4 y 3, las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Para eso estará con nosotros Hozier, Sabrina Carpenter y Billie Eilish. Hozier en la posición 5 con Too Sweet. Una canción sasa de temporada. Muy, muy buena. puesto 4 para Espresso con Sabrina Carpenter. Esta canción ya lleva 10 semanitas rondando las 20 de la X y queda en la misma posición. Y Billie Eilish también se mantiene en esta casilla, la número 3, una semana más, Birds of a Feather, 7 semanas en total en nuestro conteo, y ahí está en esta posición, la número 3. Número 5. Cuatro. número 3. Hace 28 minutos, esta es la X96.5, avanzando en nuestro conteo y ya casi, llegando al final de esta edición número 32, para hoy 31 de agosto. ¿Pero de nuestro qué conteo. Hora? ¿A qué hora se nos metió septiembre? Digo yo. Ay, yo no sé. ¿A qué hora se nos metió septiembre? Diosito, qué angustia. Mentiras, no, chévere. No, disfrutemos no, chévere. El tiempo está pasando muy rápido, hay que vivir la vida felices. Es lo que nos queda. Recuerden que mañana tendremos una edición de nuestro Soundtrack con Tefa. Los vamos a estar acompañando a las 4 de la tarde para que despidamos juntos el fin de semana. 4 de la tarde, el Soundtrack. Una selección especial de música que hacemos, Tefa y yo. Nos ponemos de acuerdo, ella y yo. Y ustedes no saben lo difícil que es eso. Para que ustedes puedan tener una tarde con un buen playlist. Y ya saben también que si ustedes tienen alguna petición especial, como ha ocurrido varias veces con nuestra programación del Soundtrack, pues nos dan la idea, que quieren escuchar, qué playlist se les ocurre, qué temática quieren que tratemos en el soundtrack. Hace poquito hicimos justamente un programa sugerido por ustedes que eran las canciones que no nos gustaban a ninguno de nosotros, ni a Lu, ni a Tefa, ni a María, ni a mí. Ese fue un soundtrack muy personalizado. Sí, que también lo pueden buscar en nuestra página web, laxcali.com. Que yo no me escuché. ¿No lo escuchó? No. Ah, bueno, ahí está para que lo escuche. No lo quiero escuchar. ¿Para qué voy a escuchar lo que no me gusta? Ah, pero por lo menos yo no quería escuchar las que a mí no me gustan, pero sí. Pero las de ustedes las sí. Las de ustedes, sí, sí. Porque las de ustedes sí me gustan. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. Eso pasa. Y de hecho aquí molestamos mucho con eso, ¿no? Cuando a alguno no le gusta una canción, el otro le dice, ¡mira! Y le sube volumen, ¡mira! Para que escuches tu canción favorita. También nos hacemos un poquito de bullying. Bullying interno, sí. Excelente ambiente laboral. Hola X, ¿cómo están? Espero tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. Gracias para José David. Abrazo, Josecito. Gracias por estar ahí con nosotros. Por acá está Juan Carlos Valencia, que nos deja un audio. Ya lo vamos a revisar a ver qué nos dice por acá en audio. Juan Carlos, a través del 318-860-9616. Nos vamos de una con la número 2. Sin más preámbulos, esta es la segunda canción más importante en nuestro conteo. Número 2. La segunda canción más importante en nuestro conteo con Post Malone y con Morgan Wallen. Permanece estable una semana más allí, en esa posición, este par de artistas y esta canción completando su semana 7 con nosotros. ¿A aquí estamos cumpliéndoles una mañana más con las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Pero tenemos un segundo conteo cada sábado. Ese conteo es a las 6 de la tarde, de nuevo con Julito Soto. Y allí él los va a complacer con las 10 canciones más importantes del mundo dance y sus 3 recomendados. Nos escuchamos a las 6 de la tarde con ese resumen de 10 canciones solo del género dance, como preámbulo además de Residente X, que estará llegando este sábado también a partir de las 7 de la noche. Un abrazo para nuestro amigo Juan Carlos Valencia, que nos dice: hola, hola, ¿qué tal? Hace meses que no les escribía, no les hablaba, pero siempre los escucho de camino a casa, cuando voy al trabajo. Ya no tengo tanto tiempo, pero siempre fiel, y por supuesto que me apuntó para un live section de Resident X. Y puedo llevar, no sé, lo que quieran que lleve. Comidita. Obvio. Algo para la sed. ¡Uy, caramba! Ustedes ya saben que a nosotros nos entran por la boca. Así sí, como que uno va pensando la cosa. No, qué rico. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para ti, Juan Carlos Valencia, oyente de la X. Y bueno, ahí les estaremos contando qué pasa con nuestra invitación que pronto les estaremos haciendo a un grupo de oyentes para que vengan y se parchen con nosotros en Residente X Live Edition. Uy, la vamos a pasar genial. Así que muy atentos, porque ya les estaremos terminando de dar las instrucciones necesarias y requeridas. A esta hora hacemos nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores antes de pasar al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Casilla número 20 para... Ay, perdón, me salté a Noah Kahan. Es Noah Kahan con Stick Season, la posición 20 de nuestro conteo. Terrible. Ahora sí, puesto 19 para el señor Lil Nas X con J. Christ. Es Kylie con Tension en la posición 18. Tate McRae con Greedy en el puesto 17. Dua Lipa y Training Season, casilla 16. Ay, la amamos, Training, a Houdini, perdón. Houdini en el puesto número 15 con Dua Lipa. Casilla 14, Taylor Swift, Post Malone, juntos en Fortnite. Puesto número 13 para We Can Be Friends de Ariana Grande. Benson Boone con Beautiful Things, casilla 12. Puesto 11 para Beyoncé con Texas Hold'em. En la casilla número 10, Eminem, Houdini. Puesto número 9 para Feather de Sabrina Carpenter. Lose Control, él es Terry Swims con la casilla 8. Puesto 7 para Joe con End of Beginning. Body Moving, Calvin Harris con Alicia Rose, casilla 6. Puesto número 5 para Too Sweet de Hozier. Es Sabrina Carpenter en la posición 4 con Espresso. Puesto número 3, Billie Eilish, Birds of a Feather. Y en la casilla 2, I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallet. Posición número 2, la segunda más importante en nuestro conteo. Así vamos llegando al final de una edición más de nuestro conteo, las 20 canciones más importantes en la X96.5 ya están allí en nuestro Twitter, listas para que ustedes voten, elijan sus favoritas, apoyen a su artista preferido y nos ayuden a darle vida a otro conteo que estará llegando en 8 días. Así es, esperamos que vayan, voten, que la pasen increíble este fin de semana, que no se desconecten de la X96.5, que sigan allí fieles con nosotros, que a las 6 de la tarde se conecten con Julito de nuevo, que a las 2 de la tarde le pidan canciones a Tefa y que la pasen muy felices. Eso es lo que queremos y lo que siempre les deseamos. Nos vamos y los dejamos con la canción más importante. Ya saben, a las 6 me vuelvo a escuchar con ustedes en nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Los dejo con el número 1. Número 1. Una semana más de esta canción, A Bar John Tipsy, como número 1 de nuestro conteo. Permanece estable en esta posición en la edición 32 de las 20 de la X. My baby born a Birkin, she's been telling me. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round, we need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fish Street. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for shit. Tell my mind I ain't forget. Drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the 2 to the 3 to the 4. Tell them bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey.

La X. E na mente esvitalhada, temporal talvez tá mais nada. Seis puntos. 96.5. Son las 11 y 56 minutos en la X96.5. En tu éxito, televisor de 50 pulgadas UHD 4K Smart Hisense a $1,274,900 con tarjeta éxito o $1,409,900 con cualquier medio de pago. Válido del 30 de agosto al 12 de septiembre de 2024. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitido por compañía de financiamiento Tuya S.A. Confía en Cutis, la salud y belleza de tu piel. Encuentra asesoría personalizada, descuentos permanentes y domicilio gratis. Visita puntos físicos o cutis.com.co. Cutis, sabe cuidar tu piel. Cutis, droguería dermatológica. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Más música al aire. Never knew that there was anything more than gold.

La X 96.5. Disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh with my love. That heart is so cold all over my home. I don't wanna know that, babe. Don't laugh with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't laugh with my afán, no importa el estrés, en cualquier instante permítenos ser parte de ese momento X con más música. Tenemos muchos más para compartir contigo. La X 96.5 Cali. Strength I find, there's nothing I can't do.